El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. El padre Federico, la semana pasada, dicho sea de paso que en el horario de la misa estaba diluviando, por eso estaba un poco diezmada, contó, y me parece que es oportuno, que durante estos tres domingos, el pasado, este y el que viene, vamos a profundizar sobre algunos aspectos de la Santa Misa, ¿no?, con ocasión del discurso del pan de vida. La semana pasada fue sobre la palabra, lo que la palabra dice y hace, habló el padre Federico. Hoy yo voy a hablar especialmente cómo vivir mejor el ofertorio, y la semana que viene el padre Teo va a hablar sobre la consagración. Así que será una breve, muy breve catequesis, si se podría decir así, especialmente para poder vivir más y mejor la misa. ¿Hay algo en este mundo que no haya sido creado por Dios? La misión nuestra es transformar aquello que ha sido creado, pero la materia prima está puesta por el Padre. Ya desde la creación del mundo vemos cómo Él fue creando sucesivamente toda la creación para el hombre, y le dio un mandato al hombre: que cultive, es decir, que trabaje especialmente sobre aquello que Él mismo ha creado. Por eso la vida cristiana es devolver al Señor aquello que es suyo. Y por eso utilizamos muchas veces frases entre nosotros, ¿eh? Glorificar al Señor, gloria a Dios, dicen algunos. ¿Cuántos cantos que habitualmente en las misas o también en las reuniones mensuales que tenemos en los programas, que cantamos con tanta fe? Gloria al Rey, Rey santo y justo, a Él sea la alabanza, tú eres mi Señor y mi todo, digno eres de gloria y de alabanza. Son oraciones, son cantos, podemos decir así, verticales, que expresan una realidad. Todo lo que somos es, de algún modo, un camino de poder alabar y glorificarte a ti, con nuestro canto, con nuestra vida, con nuestro ser, como podamos. Ponen estos cantos y estas oraciones la vida en perspectiva. Y también la palabra de Dios. Los salmos especialmente tratan sobre esto. Uno de los salmos, por ejemplo, dice: Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, en su inmensa grandeza, con toques de trompeta, con el arpa y con la cítara, Alábenlo con los violines, podemos ir ahora, con tambores y danzas, con laúdes y flautas, con platillos sonoros, platillos vibrantes. Que todos los seres vivientes alaben al Señor, dice el Salmo 50. Es decir, que una conciencia clara, especialmente del salmista, que todo está llamado para alabar al Señor. Decimos también diariamente, en la oración o cuando rezamos el Santo Rosario, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Es una oración, podemos decir así, muy jugada, la del gloria, que a veces quizás nos pasa desapercibida. Estamos diciendo muchísimo en esas pocas palabras. Es una proclamación de alabanza al Señor y que sintetiza de un modo para qué está hecha nuestra vida. También otro salmo, leo simplemente tres versículos, expresan especialmente cómo no solamente nosotros, sino la creación está llamada a alabar al Señor. Dice, alábenlo todos los ángeles, sol y luna, astros luminosos, espacios celestiales, viento huracanado, montañas, colinas, animales domésticos, reptiles, pájaros alados, los reyes de la tierra y todas las naciones. También, de algún modo, la creación, todos los seres creados están llamados a glorificar al Señor. Los pájaros del cielo, las aves, los animales, los cetáceos, dice, todo está llamado a glorificar al Señor porque fue creado por Él. Está la inteligencia divina detrás de todos, de una mascota también. Él los pensó. Y todo está llamado, de algún modo, a rendirle gloria a cada uno en su lugar. Cuando comience el ofertorio, realmente no se escucha esta oración porque habitualmente se canta, pero a veces si han ido, bueno, en una misa donde no se canta en el ofertorio, el sacerdote comienza el ofertorio diciendo, bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, es decir, tú nos lo das, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Hay trabajo, pero te presentamos algo que tú nos has dado. Por eso, ¿qué es el ofertorio? Es nuestra ofrenda, es devolver al Señor aquello que es suyo. Por eso la ofrenda, podemos decir así, se prepara. Se va llegando al ofertorio, a ese momento de la misa, simbolizada en la hostia. Detrás de la hostia podemos decir que hay mucho trabajo, por lo menos cuatro trabajos detrás. Quien sembró el grano de trigo, quien lo cosechó, quien lo molió e hizo la harina y quien lo cocinó. Y si le damos más fino, también después quien lo trajo a un lugar para que después podamos seguramente también comprarlo y hacerlo presente, también en el altar. Es decir, la hostia simboliza también un trabajo que está detrás de ella. Hay un trabajo previo. Y así también es la actitud que Jesús nos invita a tener en el ofertorio a cada uno de nosotros. Una actitud activa. Es como si Jesús nos dijera en el ofertorio, denme todo lo que ustedes tienen y yo lo voy a multiplicar. Traigan lo que tengan, poco o mucho, pero lleguen a este ofertorio con las manos llenas. Venir activamente se puede concretar de dos maneras. Pienso que ayuda mucho en el ofertorio. Hoy es domingo, podemos decir que es fin de una semana y comienzo de otra. Cronológicamente, bueno, el calendario civil hoy termina. Para un cristiano, ya con las vísperas del sábado, ya comienza el domingo. Algo que ayuda mucho, confieso que a mí también me ayuda mucho, es llegar al ofertorio con todo lo vivido en la semana previa. Es decir, todo lo que la semana anterior aconteció en cada una de nuestras vidas. Situaciones que podemos decir que hemos podido quizás solucionar, por gracia de Dios, otras que no, preocupaciones, inquietudes. Poder venir acá con algún sufrimiento, algún dolor, con algún éxito que hemos recibido, con alguna decisión que no hemos podido tomar, con alguna pelea que tuvimos y todavía no se ha podido resolver, con una pelea que sí se pudo quizás resolver por gracia de Dios y venimos a dar gracias. En definitiva, ir recorriendo todo lo que la semana pasada ha sucedido y traerlo acá. Traemos los inundados, traemos la celebración benéfica, que no se pudo también celebrar en el altar. Es decir, todo lo que uno va recogiendo en una semana, lo va poniendo justamente en la patena, junto con el pan y junto con el vino. Y traer también al ofertorio la semana que entra, que comienza hoy. Es decir, la agenda de la semana. Uno a veces no sabe cómo va a acontecer, pero probablemente muchas cosas sí, uno tiene conciencia. Entonces, en esta semana, ver cuáles son las cosas que más ruido me están haciendo, más importante esta semana, o qué es lo cotidiano, que yo necesito vivirlo más en la presencia de Dios. Por eso ofrezco la cotidianeidad, es decir, mi familia, para que pueda vivir en la presencia del Señor, para que todo pueda vivirse por Él, con Él y como Él. Si tengo una entrevista de trabajo, ofrezco esa entrevista de trabajo para que se haga la voluntad de Dios sobre esa situación. Si estoy en la universidad y tengo un examen que rendir, le pongo las manos al Señor, mi esfuerzo, es decir, ese trabajo que Jesús quiere que yo lo traiga en este momento, pero también pongo ese resultado en sus manos. Pongo absolutamente todo en juego y me pongo a mí mismo, especialmente para que el Señor tome toda esa ofrenda y a mí mismo y sea una ofrenda agradable al Señor. Esto se simboliza de un modo a veces imperceptible en un gesto que se hace en el ofertorio, que es, se presenta el vino y después en el vino se coloca y se echa una gota de agua. El vino simboliza la divinidad y la gota la humanidad. Cuando esa gota de algún modo cae en el vino, ya no es agua, es vino, se diviniza. Eso significa especialmente lo que nosotros hacemos. La gota, ¿qué es? Todo lo que nosotros le presentamos, que el Señor en ese momento la recibe, después el Espíritu Santo en la consagración se consagra y en la doxología es la segunda elevación donde se dice por Cristo, con Él y en Él. ¿Quién es? Es Cristo, ahí ya está Cristo, que presenta al Padre las oraciones y nuestras ofrendas que nosotros pusimos en la patena en el ofertorio. Ya no son nuestros esfuerzos, ya es Cristo que lo tomó, lo asumió, lo hizo propio y lo entrega al Padre. Ya sabemos en ese momento que decimos amén, que toda esa ofrenda ha llegado y ya es suyo, ya se divinizó, ya es de Él. Y tenemos esa certeza, en ese amén es como una certeza, una paz nos tendría que dar. Ya está, si realmente lo pusimos en sus manos, ya está puesto todo en juego y se hará lo que Dios quiere auténticamente, porque realmente no hay nada que quedó en el tintero. Ese es el sentido también del ofertorio. Termino con una historia, la verdad que es muy conocida, pero me pareció apropiada, entonces dije, bueno, la voy a contar igual, de Tagore, ¿no? Que cuenta la historia de ese mendigo que iba de puerta en puerta y que un día vio aparecer a lo lejos del camino un gran rey con su carruaje, con su pompa en ese momento. Pero dice esta historia que fue grande la sorpresa cuando ese rey con su carruaje se acercó a él, de repente se baja del carruaje, se le acerca en ese momento, este hombre pensó, esta es mi oportunidad, como su esperanza empezó a elevarse hacia el cielo, dice acá, me va a bendecir con toda clase de regalos, o me va a dar especialmente algo para que yo pueda vivir mejor. Y de repente se le acerca el rey, le estira la mano a este mendigo y le dice a él, ¿qué tienes para darme? Cuentan que este mendigo, por supuesto que se sorprendió, quedó totalmente descolocado, se empezó a revisar su saco lleno de comida, un poco ya pasada, de cachivaches que tenía ahí, y en un momento encontró una espiga de trigo, un grano de trigo que se lo da en ese momento al rey. Bueno, y cuenta esta historia que cuando volvía un poco desconcertado por lo que había sucedido, llega a su choza, ¿no? Abre su saco, saca la comida y en medio de todas esas cosas medias miserables que tenía, ¿no? Encuentra ya no un grano de trigo, sino un grano de oro. Dice este mendigo, ya lamentándose, ¿cuánto lloré por no haber tenido corazón para darlo todo? ¿Cuánto lloré por no haber tenido corazón para darlo todo? Si hubiera dado todo, evidentemente, todo hubiera sido transformado en oro. Eso sucede en el ofertorio. Todas las intenciones, toda nuestra vida, todas las preocupaciones, todas las alegrías, todos los proyectos, todo lo que nosotros presentamos y lo ponemos en manos del Señor, se transforma en oro. ¿Qué quiere decir? Se diviniza. Se hace suyo. Dios lo apropia y me da especialmente a través de esa apropiación su bendición sobre nuestra vida. Por eso invito entonces que después de la oración de los fieles, del credo, en el ofertorio, ofrezcámonos nosotros, más allá de la ofrenda material que uno pueda hacer, es la ofrenda espiritual de nosotros mismos. Ofrezcámosle la semana que ha llegado, la semana que entra, todo lo que hay en nuestro corazón y pongámoslo especialmente en el altar para que Jesús lo consagre, lo eleve al Padre y el Padre, escuchando la oración, nos bendiga a cada uno de nosotros. Creo en Dios.